Hola compañeros y oyentes de Farco. La crecida del río Paraguay sigue golpeando diferentes zonas de la provincia de Formosa. En el puerto de la capital las aguas marcan 9 metros 44 centímetros y los principales afectados son familias ubicadas en asentamientos cercanos a las barreras de contención. Joana, del barrio Santa Rosa, comentó que pasó la noche buena con agua en su casa y complicaciones con sus pertenencias. Yo me inundé, entró agua en la casa, pedí ayuda, nadie me dio ayuda, llamé a Defensa Civil, tampoco me dieron ayuda, vinieron los policías, te toman los datos y te dejan abandonado ahí. Ayer vinieron y desalojaron 10 familias al costado de mi casa y a mí no me sacaron de ahí. Pero a nosotros nos dejaron varado otra vez ahí y estamos con ese miedo que hoy llega a llover y no vuelve a entrar el agua adentro. Hablé con Coqui presentado, con Joffre, el señor intendente Joffre, Cacho García, Blanca Denis, estuvieron ayer sacando personas, llegamos, hablamos con ellos y me dijeron que a todos nos va a llegar la hora, que sigamos esperando. La situación es alarmante, ya que hay más de 3.500 personas evacuadas en toda la provincia. Si bien el gobierno provincial está ayudando a los damnificados, la solidaridad de la gente siempre está presente. Todavía el gobierno nacional no brindó ayuda a los formoseños. ¿Sabe dónde yo pasé la Navidad? Arriba de la barrera con un poco, mi esposo y mis dos chicos, porque otros dos tuve que repartirlo. Es una situación asquerosa. Yo ya estoy cansada de hacer todo lo que tengo que hacer y no me sale una mano. Hasta inclusive me rompo ahora porque no es lindo contarte pasar arriba de la barrera con tus chicos ahí. Es feo. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva, 98.1, Formosa.